Amables oyentes, muy grato estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos conversando con el pastor Juan Millanao Rego, que es docente de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Vamos a conversar ahora de un concepto que aparece en la Biblia cuando se habla de Dios. Excepto que, por lo menos cuando las palabras se repiten tres veces, ¿no es cierto? Hay un énfasis especial. Y en este caso, Isaías 6, del 1 al 4, que vamos a conversar, dice que ya habíamos leído el concepto de que el rey había muerto, ¿no es cierto? Pero dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía tres alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Pero aquí está el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Qué te parece? ¿A quién se está describiendo? Sin hacer mucho investigación. Bueno, precisamente recalca el principal atributo de Dios, ¿no es cierto? Y el que se insista tres veces con la misma expresión era un recurso común en los escritores de esos tiempos para destacar, subrayar o poner en itálicas esta característica, ¿ya? Además que, digamos, se insinúa aquí una cosa de pluralidad, ¿no es cierto? Que ya un eco esto de lo que ya aparecía en Génesis 1:26, ¿no es cierto? Y otro pasaje ahí en el mismo Génesis 11. Así que me parece que, noto tú, pasamos de Usías, que como tú describías, intenta hacerse pasar o hacer una función que no le corresponde, y es reprendido y muere, previa lepra, ¿no es cierto? Pero que es símbolo de la condición del pueblo. El rey es una expresión de lo que está pasando con el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos aquí que siempre hay una trampa para el liderazgo de ir más allá de las funciones. La verdad es que el reinado de Usías fue un reinado extenso, próspero, ¿no? Pero cuando se hizo fuerte, comenzó a tramar su propia autodestrucción. Entonces, aquí se puede, yo diría, incrementar la calidad de nuestro liderazgo, pero no necesariamente nuestra amistad con el Señor, ¿ya? Y es por eso que nos llama la atención la Biblia a Dios y no al líder humano que es pasajero, circunstancial, y que si prospera, no es por su inteligencia, sino que es por el poder de Dios, ¿no? Lo interesante es notar que aquí Isaías recibe una visión en un momento crítico, político y social de la nación. Y en esa visión, ¿dónde estaba realmente, dónde la recibió? Es también importante. ¿Y qué es lo que vio en esa visión? Porque es impresionante la descripción que hace los capítulos 6 del 1 al 4 de esta visión. El versículo 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Nos viene a la mente en el momento en que se inauguró el tabernáculo de reunión, el santuario en el desierto. Dice también que la gloria se manifestó de Dios y el tabernáculo se llenó de humo. Interesante esas relaciones que se pueden hacer entre estos textos y el Antiguo Testamento. Bueno, nota tú el contraste que presenta aquí la Biblia al decir en el año que murió el rey Usías, ¿no? Es decir, una vez muerto el rey, viva el rey, pero el rey es Dios, ¿no es cierto? El verdadero rey siempre es Dios, ¿ya? El contraste se establece entre un rey que trae prosperidad, que trae cierto confort, pero realmente para un mundo que ya no existe, porque desde el punto de vista de Dios, del diagnóstico, el pueblo está en seria crisis y problemas. Entonces, un liderazgo que solo trae información, pero no trae inspiración y santidad, está hablando un mundo que ya no existe, porque el pueblo existe en función de su dependencia en Dios y su progreso espiritual. Aunque tengamos bienes materiales y todas esas cosas, Realmente el diagnóstico de Dios es muy claro, eso es superficial, pasajero, es construir sobre la arena. Y ese es el problema de los días de Usías. Por eso que Dios quiere y está dispuesto a traer una solución, ¿no es cierto? Si vuestros pecados, como leímos la semana pasada, fueron rojos, yo quiero emblanquecerlos. Es importante notar acá que Isaías está recibiendo una visión en un lugar especial. Él debe ser un líder que va a permanecer como 60 años con su liderazgo. Es un joven muchacho, voy a decir así. Y Dios lo separa y lo hace ver estas cosas para que sepa que, como tú dices, el líder sigue siendo Dios. Lamentablemente, cuando se desvía, ¿y qué pasa con la gente que se desvía? Dejó a un lado a Dios. Yo quiero ser el líder. Mira, cuando uno recibe una responsabilidad, lo más que debe hacer es pedirle al Señor que le ayude en esa responsabilidad. Uno puede saber mucho de la temática del cargo, de la dirección, haber estudiado un posgrado en administración, lo que sea, ¿no es cierto? Pero sigue, yo creo, en la mente nuestra no debería estar nunca la idea de que yo soy capaz. Dios es el que Claro. da la fortaleza, la dirección. Porque él sabe el futuro, él sabe el mañana, cuál es la consecuencia de alguna decisión que se puede tomar a veces, ¿no te parece? Claro, pues hay competencia consciente y competencia inconsciente. La primera es cuando la persona es competente y te lo hace sentir, ¿ya? Que él es capaz, ¿ya? Y ahí empiezan ciertos problemas, ¿no? El problema generalmente del pueblo de Dios no ha sido la parte administrativa o la maquinaria, sino que el problema siempre ha sido los estilos de liderazgo, ¿ya? Tú ves que el líder Sansón, que armado con un hueso de burro puso las cosas en orden, no es un estilo usual en la Biblia, ¿no? También en el Nuevo Testamento tenemos líderes como Pablo o Bernabé, que no siempre estuvieron de acuerdo, pero que finalmente limaron sus desacuerdos, asperezas y trabajaron juntos, ¿no es cierto? Así que siempre hay una tensión con respecto al liderazgo y los problemas creo que del pueblo de Dios hoy no son tanto administrativos. Ya en los días de la hermana White se decía que la maquinaria andaba bien, pero había problemas con los hombres, ¿no es cierto? Hemos tenido hombres y mujeres que realmente han dilatado o han entorpecido la obra por su estilo de liderazgo, ¿ya? Digamos, yo me pregunto, y aquí se pregunta la lección, ¿dónde está el Señor en esta visión? Está en los cielos. Es decir, el centro nervioso de nuestra salvación siempre está en los cielos, no está aquí en la tierra, ¿ya? Claro. Aunque los hombres construyamos templos y todo lo demás, el Dios que maneja el universo está en los cielos, en el santuario celestial. Y cuando aquí abajo hay crisis de liderazgo y de identidad, lo que sea, lo estable y permanente es nuestro Dios que maneja los hilos de la salvación, que trabaja a favor de su pueblo desde los cielos. Un detalle para terminar. Usías quiso presentarse ante Dios y quedó herido por su santidad. Dios se presentó ante Isaías y este quedó transformado por su santidad. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias.